Entregamos estos minutos que siguen, esos momentos que siguen, Padre, para que a través de ellos tú ministres nuestro corazón, nos des senda enseñanza, Padre, que podamos comprender, entender, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga a los hermanos. Y a las hermanas también. Amén. Bueno, gloria a Dios. Puede tomar asiento y ubicar su Biblia en el capítulo 22 de Números. Capítulo 22 de Números. Coloque este título allí, el burro y el asna. Vamos a ver cuál es el burro de los dos. El burro y el asna. ¿Ven? Bueno, como ya hemos dicho, toda esta historia que hemos estado contando últimamente se desarrolla en la frontera ya de la tierra prometida. Más específicamente, en lo que geográficamente se conoce como los campos de Moab. Había un rey moabita que se llamaba Balac. Este Balac se unió con otro rey, amén, que era el rey de Madián. Y el motivo por el que se unieron es que vieron al pueblo de Dios acampando en ese sitio. Los vieron numerosos, los vieron muchos y se asustaron. Quiero que vea el versículo 3, dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces se asustaron y urdieron un plan para derrotar al pueblo de Dios. Esto porque ellos habían oído lo que había pasado, lo que estudiamos hace 8 días, como el pueblo de Dios derrotó a estas naciones. Dijo, con nosotros van a hacer lo mismo. Pero entonces, vamos a urdir un plan. Y el plan no fue una estrategia de batalla, ¿sí? Que hacer huecos, que preparar trincheras o cosas de esas así. Sino que lo que urdieron fue un plan espiritual. Dijeron, vamos a echar mano del mundo espiritual, vamos a echar mano de la brujería, vamos a echar mano de la hechicería, la adivinación, para vencer al pueblo de Dios. Amén, hermano. Y entonces mandaron a llamar a un brujo muy conocido de la época, un adivino que se llamaba Balaam. Parece ser muy acertado el hombre, tenía gran fama, muy acertado. Ya vamos a ver por qué. Como dice la gente hoy día de los brujos, ¿no? Dice, vayan de ese brujo, que ese brujo sí, mire, ese sí, es muy acertado, eso todito se lo dice, ¿no? Vayan del brujo, ese es acertado. Bueno, así pasó con Balán. Balán era un brujo, era un adivino que la gente en quien la gente de la época confiaba mucho, porque era muy acertado. Y ese es como el inicio de la historia, de todo lo que pasa. Vamos a estudiar el capítulo 22 y vamos a aprender varias cosas importantes para la vida espiritual a través de este texto bíblico. Lo primero que es necesario decir es que existen híbridos. Existen híbridos. Balán no era un judío, sino que Balán era de Mesopotamia. El verso 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balán, hijo de Peor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Usted va a otras Biblias, si ojalá tiene una ahí para que vea que no le digo mentira. Ahí dice que él estaba allí, versículo 5, en Petor, que está junto al río Éufrates. Y el río Éufrates es en Mesopotamia. A un mes de viaje, más o menos, 600 kilómetros de Moab, donde están. A un mes, y allá. Y entonces, él era de allá, no era judío. Vivía allá, en Petor. No era un profeta de Dios. En ninguna parte del relato usted va a ver que se le menciona como un profeta de Dios. Y como ya le dije, parece ser que era muy acertado, muy famoso y muy pedido, porque a quien maldecía, esa persona era maldita. Y a quien bendecía, esa persona era bendita. Mire el verso 6, dice: ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Ve? Si usted tiene esa fama, al que bendice es bendito, pero el que maldice es maldito. Entonces, venga y maldígame al pueblo de Dios. Un brujo que llamaríamos poderoso de la época, ¿no? Un adivino. Ahora, otra razón por la que sabemos que era un adivino, un brujo, está en el verso 7. Note que los emisarios del rey de Moab y de Madián no van solos y no van con las manos vacías, sino que el verso 7 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balac. O sea, fueron con dinero, oro, plata, regalos. Esas eran las dádivas de adivinación, los regalos de adivinación. Parece ser que no era un brujo que cobrara, ¿no? Pero la gente acostumbraba a darle dádivas, regalos, por los servicios prestados. Amén. Entonces tenemos claro que el hombre es un brujo, el hombre es un adivino, no es un profeta de Dios, no es parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo, él tiene en el relato expresiones muy piadosas y de aparente obediencia a Dios. Por ejemplo, lea en el verso 13 cuando él dice allí: así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Cualquiera dice: qué brujo obediente, ¿eh? Qué hombre obediente este. ¿Cómo obedece al Señor? El Señor le dice no vaya y él dice: si Dios dice no voy, pues yo no voy. Si Jehová dice no voy, pues yo no voy. Cualquiera dice: oiga, vea, qué brujo este bueno, ¿eh? Y luego, en el versículo 18, él dice: Balac respondió y dijo a los siervos de Balán: aunque Balac me diese su casa llena de oro, de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Ve? Ahí hay dos cosas, dice, no, así Balán me mande todo su tesoro, yo no puedo desobedecer a Dios. Y cualquiera dice: qué brujo bueno este, ¿ah? ¡Qué tremendo brujo este! Pero ahí en el versículo 18 también tiene otra expresión. Dice: Jehová, ¿verdad? Verso 18 al final dice: Jehová, mi Dios. ¡Qué brujo atrevido! Dice uno: Jehová, mi Dios. Entonces, tal parece que el hombre trabajaba con todos, ¿no? Que si tocaba trabajar con Baal, pues él iba donde Baal, y también Baal era su Dios. Y si tocaba trabajar con Astarte, Astarot, ¿sí? Entonces él, no había problema, Astarot era su Dios. Y si tocaba trabajar con Jehová, pues Jehová también era su Dios. Y al que tocara obedecer, pues se le obedecía, ¿cierto? ¿Por qué? Pues eso es al son que me toque en baile, a la sombra que más, al árbol que más, que mejor sombra dé, dicen. Así era. Pero entonces quiero hacerle entender la hibridez de este hombre, de esas personas que juega a las dos cosas y que va por los dos caminos, ¿ah? Que va a su conveniencia, es decir, yo creo en Dios, Él es mi Dios, yo voy a obedecer a Dios, si Él dice, ¿verdad? Amén. Pero eso sí soy brujo, pero eso sí soy un adivino. Y fíjese que puede que aquí no haya brujos ni adivinos en medio de nosotros, Dios quiera que no, ¿cierto? Pero es la misma actitud a veces de muchas personas que asisten a la iglesia, pero también de otros que no están en la iglesia. Hay gente que está en los dos caminos. Usted sabe que la Biblia dice que está el camino ancho y el angosto. Entonces ellos se hacen un camino de ellos que es el de la mitad. Dicen, yo aquí voy por la mitad, ni ancho ni angosto. Usted los ve, dicen, Jehová mi Dios. Usted los ve, dicen, yo voy a obedecer a Dios. Pero en realidad es una cuestión de conveniencia y nada más. Entonces, esta es como que la primera enseñanza que nos deja esto. Que hay gente así, ojalá usted no sea uno. Ojalá no le esté pasando a usted en este momento. Porque ser híbrido es un problema. Y uno de los problemas que encontramos cuando somos híbridos, que no somos ni fu ni fa, que jugamos a las dos cosas, es que no podemos soportar la tentación. Y esta es la segunda enseñanza. La primera es que hay gente híbrida. Y la segunda es que hay que cerrarse a la tentación. Cuando usted es híbrido, pues no puede. Y no quiero decir que el que no es híbrido no es que nunca caiga en tentación, sino que el que no es híbrido, el que es real y verdadero, tiene más herramientas para vencer la tentación. Y aunque a veces caiga, bueno, puede que caiga, pero tiene más herramientas para vencer ese tipo de cosas. Entonces, Balán va a ceder a una tentación, y vamos a estudiar a qué tentación es que él va a ceder. Él es tentado a aceptar los donativos que se le hacen y hacer algo en contra de lo que Dios quiere. En este caso, maldecir Israel. Esa es la tentación del hombre. Dice, mira, aquí tengo todo este oro, tengo toda esta plata, tengo todas estas piedras preciosas, todas son para usted, pero usted tiene que maldecir Israel. Sí. Y entonces el hombre va y se enfrenta a Dios. Dios le dice, no puedes maldecir Israel. Ahí tiene la palabra, ¿cierto? No vas a pecar, no vas a hacer eso. Y él entonces empieza a andar como en esa disyuntiva que no sabe qué hacer. Se queda sin plata, sin piedras preciosas y obedece a Dios o desobedece a Dios y recibe todo ese dinero que el rey de Moab y de Madián le han enviado para que él maldiga a Israel. Entonces, en la historia de la tentación de Balán, va a encontrar usted varios puntos. Número uno, él escuchó lo que decía. Versículo 5 al 7. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Peor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, tu pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldice este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo en la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. O sea que, ¿qué hizo Balaam? Los oyó. Oyó todo lo que le mandó a decir Balaam. Pero no solo los oyó, sino que además de eso, durmió con ellos, durmió con el enemigo. Porque Balán dice, bueno, Déjeme primero yo consulto a Jehová. Déjeme primero yo le pregunto a Dios si Dios quiere que yo vaya y haga esas cosas. Como se dan cuenta, eso era una apariencia nada más. Más adelante se dan cuenta que eso era una apariencia. Esas palabras, déjame yo consulto a Dios. Y esa espiritualidad, ay no. Esa era pura apariencia. Pero él dice, no, déjame primero yo consulto a Dios a ver qué me dice Dios. Quédense aquí esta noche. Y en efecto, los mensajeros se quedan esa noche, duermen ahí con Balán, con Balán. Versículo 8, él le dijo, reposa aquí esta noche y yo les daré respuesta según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. ¿Ve? Entonces nos dice la escritura que esa noche Dios le habló y le dijo, bueno, ¿quiénes son esos varones que están ahí? Le preguntó Dios. No porque no supiera, ya sabemos que Dios sabía quiénes eran, sino que le está haciendo la charla ahí. ¿Sí? ¿Quiénes son esos varones? Y Balán le respondió, verso 10, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven ahora y maldícemelo, quizás podrá pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balán, no vayas con ello, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y entonces Balán se levantó en la mañana y le dice a los mensajeros, voy en el versículo 13, que Dios no me deje con ustedes. No puedo ir, Dios me dijo que no puedo ir con ustedes. Pero usted se da cuenta cómo el hombre está ahí luchando, está luchando entre obedecer a Dios y recibir los tesoros. Entonces dice, no, pues no puedo ir, Dios me dice que no vaya por allá, entonces yo no voy a ir. ¿Sí? Entonces, los de Moab y Madian se levantaron y se fueron. Y le dijeron a Balán lo que Balán había dicho. Versículo 14 al 19. Entonces Balán le hace una oferta más jugosa todavía y más tentadora todavía. Versículo 17 dice, vamos a leer desde el 16, los cuales vinieron a Balán y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Eso de que te honraré mucho, ¿y qué más? Y haré todo lo que me digas es, mire, venga que yo le voy a dar lo que usted quiera, lo que usted me pida, pero venga y maldiga a Israel, pero yo le voy a dar lo que usted pida. Primero vinieron con dádivas de adivino. Una jugosa oferta, una buena oferta, una tentación. Él la rechaza, dice, no, uy, la platica, no, yo no. Ellos van, hablan y regresan con otra oferta. Y ahora, esta vez la oferta es, no son solo dádivas de adivinación, sino es que, es, te voy a dar lo que tú pidas, lo que tú quieras. Así actúa el enemigo, ¿sí ha visto? Usted no cae con un cebito, le pone otro más atractivo. Pero ¿cuál fue el problema de Balán? Que los recibió la segunda vez. ¿Sí o no? Ese fue el problema de Balán. Los recibió otra vez. No debió haberlos recibido. Ya sabía que venían, pero los recibió otra vez. ¿Ha oído usted decir eso? Que la segunda mirada es pecado. ¿Sí ha oído decir eso? La primera mirada, refiriéndose a como uno mira a una mujer, como las hermanas miran a un hombre, la primera mirada no es pecado. El pecado es la repasada. Ese es el pecado. Como dice Marta, su chiste de siempre, que el pastor que estaba en la playa, ¿se acuerda? Me hizo acordar y ahora que se echó a reír. El pastor ese que estaba en la playa y venía una muchacha así en dos piezas y muy esbelta ella, y el pastor dijo, así te quería ver, Satanás. Sí. ¡Qué locuras! Ese chiste es de Marta, pago derechos de autor. Copy green. Bueno, entonces, el problema fue que lo recibió otra vez. Sabía lo que Dios quería, sabía la voluntad de Dios y lo volvió a recibir. Es el problema cuando uno juega con la tentación, ¿cierto? Ya sabe uno que si se queda solo con la fulana, muere. Ya sabe uno. Pero vuelve y se queda con ella, sabiendo lo que Dios dijo. ¿Cierto? Ya sabe uno que no debe acercarse a ese sitio ahí porque hay mucha plata, la tentación está ahí y usted le da por estirar la mano. Pero vuelve a ese sitio, jugando con la tentación. ¿Y quiere que le dé noticia? Cuando uno juega con la tentación, termina cayendo en ella, que fue lo que le pasó al hombre. Como lo recibió la segunda vez, como no hizo caso a lo que Dios le dijo, como su corazón en realidad estaba puesto era en esas dádivas, entonces lo volvió a recibir y cayó. Verso 20 y 22, y aquí viene un texto que es un poco oscuro, esto es un reto interpretativo de verdad, lo que sigue, ya va a ver por qué, pero él cayó al fin. Verso 20 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esa palabra pero ahí es muy importante, ¿no? Pero harás lo que yo te diga. Y lo dice: y así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba pues el montado sobre su asna y con él dos criados suyos. O sea, terminó yendo, o sea, cayó. Porque cuando uno juega con la tentación, pues cae. Se las da de Batman contra Superman, ¿no? Ay, yo puedo, y eso conmigo no hay problema de nada, y eso, a mí no me vengan con eso, que eso. Se pone de fuerte, que yo puedo, que todo bien, jugando con la tentación, cae en la tentación. Amén. Entonces la historia nos enseña primero que hay gente híbrida. Gente que juega dos cosas. A la conveniencia. Pues, si en este momento de mi vida Dios me conviene, pues yo me junto a Dios y hago ahí las cositas con Dios. Pero cuando en otro momento de la vida Dios no me convenga y me convenga más otra cosa, pues entonces yo me cambio para eso. Y también a eso le juego. Gente híbrida. Pero la gente híbrida tiene el problema de que no puede vencer el pecado. Porque no tiene la herramienta. Así como le pasó al hombre. Terminó yendo. Dios le dijo: no vayas, no vayas, terminó yendo. Pero entonces aquí viene lo tercero, número tres: es necesario evitar la avaricia. No sé si usted, cuando leí, se dio cuenta de un detalle que no es fácil de interpretar y de entender ahí. Los que están poniendo cuidado seguramente ya se dieron cuenta. ¿Cuál fue el detalle? Ninguno está poniendo cuidado. ¿Qué? Diga. ¿Ah? Dios le dijo que fuera. Sí, ese. ¿Y qué? Dios le dijo que fuera, ¿y qué? Pero después también la ira. Perfecto. Es la única que está poniendo cuidado. Dios le dijo: si esos hombres vienen por ti, ve con ellos. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Y el hombre prepara el asna. ¿Ah? Prepara el asna. Se sube y cuando va por el camino, dice que la ira de Dios se encendió contra él porque iba con ellos. Ah, ¿cómo le quedó el ojo? Ahora usted, ¿cómo hace para explicar eso? Entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Lo deja ir y luego se enoja porque él va. Le dice vaya y luego Dios se enciende en ira contra él porque él va. Pero ¿por qué se enciende en ira si fue él el que lo mandó? Aquellas cosas de la Biblia, ¿verdad? Aquellas cosas de la palabra. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué dice usted? ¿Traemos un adivino? ¿Traemos a Balaam para que nos resuelva el asunto? ¿Qué pasó ahí, ah? Bueno, sin querer ser exhaustivo y decir esa es la respuesta, le voy a decir lo que yo creo que pasó ahí. Esto me llevó unas buenas horas de meditación esta tarde. ¿Cómo resolver eso? En primer lugar, hay gente que dice que la voluntad perfecta de Dios era que él no fuera. Pero usted sabe que hay dos voluntades. La voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Entonces, la voluntad perfecta es aquello que Dios quiere. Entonces, Dios no quería que Balaam fuera a maldecir a Israel. Pero Balaam le insistió, ¿notó? Le insistió. Entonces, aunque Dios no quería, pero Dios le dio el permiso de ir. Un permiso de mala gana, digámoslo así. Por eso es la ira de Dios. Bueno, yo medité eso mucho y yo digo, no, esto tiene más problemas que... Eso deja más preguntas que respuestas. Pero puede ser, ¿cierto? Pero la segunda es la siguiente. No fue Dios quien cambió, sino fue Balaam quien cambió. Tal vez eso sea más... Entonces, te lo repito antes de que te me duermas. No fue Dios quien cambió, sino que fue Balaam quien cambió. ¿Vamos? ¿Está conmigo o no? Entonces, parece ser que la primera vez que pide permiso, Dios no le permite ir, porque no es posible maldecir a un pueblo bendito y porque su intención era ir, hacerlo que fuera por dinero. Entonces, así supiera que no podía maldecir, lo haría por lucrarse. La primera vez, Dios no lo dejó ir, parece ser, digamos, por eso. Dios no lo dejó ir porque no se puede maldecir un pueblo que Dios ha bendecido, en primer lugar, y en segundo lugar, porque Dios sabía lo que había en su corazón. Pero cuando él insiste, parece ser, la segunda vez parece ser que su intención es buena. O sea, él quiere ir a hacer la voluntad de Dios. Déjame ir, no voy a maldecir al pueblo, yo voy a ir. Pero no voy a voy a hacer tu voluntad, pero déjame ir. Déjame ir a glorificarte allá, a dar testimonio, sí, de lo que es el pueblo, bueno. ¿Quién sabe? Pero parece ser que eso fue lo que pasó. Pero cuando emprendió el camino, sus intenciones cambiaron. ¿Cómo es ser un hombre que no conocía a Dios? Pues creyó que Dios no lo iba a saber. Y entonces, como sus intenciones cambiaron, la ira de Dios se encendió contra él. No sé si me hago entender. ¿Sí me están siguiendo? O sea, que no fue Dios el que cambió, sino que fue Balaam el que cambió. Y por eso la ira de Dios entonces se va a encender contra él. Amén, hermano. Mire lo que dice versículo 32 al 35, cuando el ángel le habla. Dice allí, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asno estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Ahora, el camino era perverso. Parece ser que cuando salió no era perverso. Pero ahora el camino era perverso. ¿Ah? Y luego dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella la dejaría viva. Porque usted es un burro. Y luego, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. ¿Sí nota? Él dice, he pecado. Ahora, si estoy haciendo mal, bueno, yo me devuelvo. Evidentemente, o no tan evidentemente, pero parece mucho que él cambió en el camino. Pero mire lo que le dice el ángel. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero las palabras que yo te diga, esas hablarás. Ve con ellos, pero, otra vez, las palabras que, eso indica, ve con ellos, pero no vas a decir lo que tú quieres. Ve con ellos, pero vas a decir lo que yo te digo. Así. Y eso se dice en 10 minutos, pero lleva una hora meditarlo. ¿Sí? Ahora miren, Balán es conocido en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y Pedro y Judas nos hablan de él. Y lo que ellos dicen puede reforzar esta teoría que yo acabo de dar. Por ejemplo, venga conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad. ¿Sí ven? Y luego dice, y fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cierto? Entonces, ¿lo nota? ¿Qué era lo que amaba Balán? El pago, la plática. ¿Para qué? Camino a Moab. La platica le empezó a llamar otra vez. Dijo, no, eso, yo no voy a ver este viaje de un mes, pues, para ir allá a decir y devolverme con las manos vacías. No, yo voy es por la plata. ¿Ah? Y Judas también nos habla de él. Y nos dice algo muy parecido. Judas, el versículo 11, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, otra vez, por lucro, al error de Balaam. Lucro, por plata. Lo critican ahí ellos dos. Entonces dice, lo que le pasó a Balaam fue por su avaricia. Porque quería plata. ¿Me hago entender, hermano? Y tanto Pedro como Judas ponen eso en el contexto de quienes hacen la obra de Dios por dinero, de quienes comercializan la fe. Si usted lee Segunda de Pedro, todo el capítulo en su casa, se da cuenta que él está hablando ahí de los falsos maestros, de los falsos profetas que hacen de la fe un negocio. Judas hace lo mismo. Habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos ministros que hacen la labor por plata y por dinero. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿hay balanes hoy día? ¡Qué poco! Solo falta poner iglesia cristiana, Balán, hijo de Peor. Sí. Balán, hijo de Peor. Porque eso sí que hay, ¿verdad? Ese amor al dinero, ese amor al poder, ese amor a la fama, ese amor por tener, ese amor. Oh, así era Balán, igualito. Pero usted dirá, ay, menos mal, yo no soy como esos mugres de la prosperidad. No, pero también hay otro tipo de Balán, ¿cierto? Que son aquellos que siguen y sirven a Dios por dinero, por lo que Dios les puede dar. Entonces, yo te voy a seguir, Señor, pero ¿qué? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? Sí, yo te voy a servir y el ministerio y toda la cosa, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Ah? ¿Qué me vas a dar a mí? Porque eso es duro, ¿no? Que trasnoche, que madrugue, que aguantes el pastor, que cante, que una cosa, que sirva, que vaya al grupo, que visite. ¿Y de gratis? No, ¿cómo voy yo ahí? Ese es Balán también. Y otros dicen, bueno, yo me vuelvo cristiano y yo seré cristiano, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Que cuál es mi beneficio aquí? No, que es que vas a tener salvación. No, eso no, otra cosa. Yo necesito salvación para la eternidad, pero yo necesito algo aquí, ahora. Ahora, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuántas casas son para mí? ¿Cuántos carros? ¿Cuánto dinero mensual ahí va a haber para mí en tu bendición, Señor? ¿Cuántas? Esos son Balán. ¿Cierto? Esos son puro Balán. ¿Aquí hay algún Balán? No, ya está para decir amén, ¿cierto? ¿Aquí hay alguna Balama? ¿Ah? Y ahí donde uno se da cuenta que el asna era más inteligente que el burro. Porque ese Balán era un burro. Tronco de burro. Gente, mientras Dios me dé salud, me mantenga con mi trabajo, yo le sirvo. Si no, pues no, Balán. Mientras Dios me tenga mi casita, mi carrito, me mantenga bien, entonces yo voy a seguir a Jehová. Y si el día que no, pues yo ya no más. Porque ¿cómo voy yo ahí? Y esos son más burros que el asna esta, burro. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de la historia? Que hay gente híbrida. ¿Qué más? Que hay que cerrarse a la tentación. ¿Y qué más? Que es necesario evitar la avaricia. Y por último, que Dios usa variados instrumentos. ¿Mm? Ya, llama la atención el texto. Cuando usted, y ya lo terminemos de leer todo, el 23 y el 24, se va a dar cuenta que Dios usó al brujo, al fin. Y entonces uno dice, ay, Dios usa a los brujos. Entonces me voy a poner los brujos. Porque Dios usa a los brujos. No se equivoque, no. Es la excepción, no la regla. ¿Verdad? En esta ocasión, Dios usó un brujo para llevar a cabo su plan y su propósito. En esta ocasión. Como el día ese, ¿se acuerda? Hubo otra ocasión. Cuando Saúl fue allá porque quería consultar el espíritu de Samuel. Y entonces fue donde la bruja de Endor. Y le dijo, mándeme a traer a Samuel. Necesito hablar con Samuel. Y la bruja empezó a decir, y sí señor, que subió Samuel, ¿ah? Dios mío, y poder en Cristo. Y subió el espíritu de Samuel, así. Dicen, no, otros dicen que no era el espíritu, que era un demonio. Bueno, eso, ese es otro de esos textos difíciles, ¿no? Bueno, el caso fue eso. Ahí subió lo que haya sido y habló con Saúl. Pero entonces no es siempre, son excepciones. Porque Dios de ninguna manera es el autor del pecado, pero sí sabe usar el pecado de los hombres para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dios es tan sabio, tan inteligente, que Él usa, ¿cierto?, los pecados de los hombres para cumplir su propósito. Dios es un ajedrecista, para que usted lo entienda así. Pero tremendo ajedrecista. ¿Usted sabe cuánto aquí juegan ajedrez? ¿El resto qué? ¿El asna de Balán o qué? ¿Cómo? Cuando usted juega ajedrez, usted tiene que anticipar 2 y 3 jugadas de lo que va a hacer su contrincante. Y usar la fuerza de él, el ataque de él, para ganarle. Más o menos así es Dios. ¿Sí? O como el que hace artes marciales. Hay un arte marcial que cogen, que usan la fuerza del oponente para vencerlo. ¿Sí? Entonces fíjese. Y yo quiero que le quede claro, ¿no? No estoy diciendo que es que Dios nos hace pecar para llevar a cabo sus planes. Que es lo que dicen unos amiguitos de nosotros por ahí. ¿No? Lo que estoy diciendo es que Dios de ninguna manera es el autor del pecado, pero usa los pecados de los hombres, la maldad de los hombres, para llevar a cabo sus planes. ¿Me estoy haciendo entender? Como en este caso. Entonces, ¿Dios usó qué? El brujo. Pero lo más increíble es que haya usado el asna. O sea, en este caso Dios usó un burro y un asna. ¿Sí? Y eso es llamativo, mire. El ángel se le aparece tres veces al asna. Versículo 22, versículo 25 y versículo 27. El ángel. Usted sabe que venía Balán ya para Moab y el ángel le salió al camino y él no lo veía porque era un burro. Y el asna sí lo veía al ángel. Tronco de burro. No lo veía. Y el asna las mismas tres veces intenta apartarse, o sea, esquiva al ángel. Versículo 23, 25 y 27. Las mismas tres veces. Pero las mismas tres veces el burro le pega al asna. Al asna, digo. Al asna no. O sea, al asna. Por favor, nunca diga al asna, ¿sí? ¿Sí? Al asna. Al asna. Como el que dice la agua, eso que es, oye. Como el que dice la calor, eso que es. Oye, por favor, nunca diga así. El calor. El agua. Sí. No se dice la pastor, obvio, no. Sí. Se dice el pastor. ¿Ok? Pues, bueno. Entonces se dice el asna. ¿Cómo se diga? Y le cogió y le cascó al asna tres veces. ¡Cha, cha! Le dio duro al asna. Porque era un burro. Hasta que el asna le tuvo que hablar. Y usted dice, ¿un burro, un asna hablándole a un burro? Sí, se puede. ¿Cómo va a ser? ¿Un asna habló? Pastor, usted eso no se le hace fantabuloso. ¿Quién en sus cinco sentidos? ¿Quién en cuerdo? ¿Qué persona cuerda va a creer que un asna se pone a hablar? Entonces toca decirle a usted, si usted cree Génesis 1:1, el resto es torta. ¿Oyó? O dice, ¿y qué dice Génesis 1? No, pues usted no sepa qué dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos. Yo me lo sé hasta en hebreo. Berechit bara Elohim. Hachamayim. ¿En serio? Así. Me lo sé hasta en hebreo. Fue lo único que me aprendí. Cuando estudié hebreo. Lo único que me aprendí. Berechit bara Elohim. Hachamayim. Guabohu guatohu. ¿Sí? ¿Así? ¿En serio? Así. Fue lo único que me aprendí. En esto voy a volver a estudiar, hermano, otra vez. Y vengo aquí y les hablo en lenguas. Entonces, si usted cree Génesis 1:1, en el principio creo Dios, el resto es tortas. Usted puede creer que un asna hable, que el mar se abra, usted puede creer lo que sea, si usted cree Génesis 1:1. ¿Ya? Entonces el asna habló. Y mire lo que le dijo el asna al burro. Verso 28 al 35. Y Balán respondió al asna. El 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán: ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? Figúrese eso, ¿ah? ¿Eh? El asna. Y Balán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Este es bien burro. ¿Usted cree que a mí un asna me habla? Yo le respondo, yo me muero. Yo me desmayo. Yo digo, ¡ay, un espanto, Dios mío! Y salgo a correr. Pero el otro se pone a hablar con el asna, porque es un burro el hombre. ¿Le parece o no le parece? Y entonces dice, y el asna dijo a Balán: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no, oígalo, muy fresco, como quien toma tinto con otro ahí. ¿Ah? Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnudada en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu alma tres veces? He aquí que yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, le dijo: usted es un burro. El alma me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y así. Ahora piense lo siguiente. Si Dios es capaz de usar un burro y un asna, ¿qué puede hacer con usted? ¿Otra vez? Si Dios puede usar un burro y un asna, ¿qué puede hacer con usted? ¿Será que Dios lo puede usar a usted? ¿Cuántos no vinieron el domingo? Sin vergüenza, alce la mano, sin vergüenza alguna. Y sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, sin vergüenza. Oiga, porque nos contaron una historia bien bonita el domingo, ¿no? De la viejita aquella que vendía cebollas, que tenía 70 años, que no sabía leer ni escribir. Que vivía con las ratas. Pero las ratas de cuatro patas, ¿no? No las ratas de dos patas, sino las ratas de cuatro patas. Y se iba al hospital a recitar un capítulo que se había aprendido de memoria. Y allá, en el hospital, Dios la usó y sanó un hombre de cáncer. Y a través de la sanidad de ese hombre de cáncer, una iglesia de 4 personas llegó a ser de 180 personas. ¿Sí o no? Y eso usted tiene primaria, bachillerato, preescolar. Tiene preescolar, primaria, bachillerato. Tiene universidad, maestría, magíster, PG. De todo, hermano. Si Dios usó un burro y un asna, Dios puede usarnos. Dios puede usar a cualquier persona que se disponga. Amén. Tenga eso en cuenta. Así que terminemos diciendo que la historia del burro y el asna nos enseña que hay gente híbrida que juega dos cosas. Ojalá usted no sea así. Porque esa gente tiene problemas y es que no puede resistir la tentación. No tiene herramientas, no tiene la vida espiritual para resistir la tentación. Como si la tiene una persona que ha nacido de Dios. Y como no resiste la tentación, se mete en problemas. Así como le pasó al hombre aquí, que la ira de Dios se encendió contra él. Y también vamos a aprender que Dios puede usar lo que Él quiera, como Él lo quiera. Hasta puede usar un burro y un asna. Y si usó al burro y al asna, nos puede usar a nosotros también, ¿cierto? Así que ya es decir, es que yo no sé leer, es que yo soy muy viejo, es que yo no sabo, es que ¿qué hago? ¡Ay, estoy enfermo! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Poder de Dios desciende! O yo, deje de eso, porque Dios puede usar cualquier persona. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por tu palabra el día de hoy. Quiero bendecirte, quiero adorarte por esta enseñanza del día de hoy. Ayúdanos a ser verdaderos delante de ti, a no jugar a la conveniencia contigo, Padre. Ayúdanos a resistir la tentación, a no recibir la segunda visita, porque si jugamos con la tentación terminaremos cayendo en ella. Dios mío santo, ayúdanos a guardarnos de la avaricia, de seguirte por avaricia, de seguirte por lo que nos des, de servirte por lo que nos des. Y por favor, Señor, úsanos a nosotros. Queda en nuestro corazón la idea que si usaste a este brujo y si usaste a esta asna, Señor, tú puedes usarnos a nosotros. Y queremos ser esos instrumentos de bendición en tus manos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, denle un aplauso al Señor.